este oeste, échale saliva, se fue. Este oeste. Este, ay, ay, a ella le gusta. Este, échale saliva, se fue. Este, ay, ay, a ella le gusta. Este, y a ella le gusta. Este, échale saliva, se fue.